quiso salvarnos, no solo quiso ayudarnos, no solo vino a darnos vida eterna. Oh no, no, quiso escuchar nuestras voces, quiso vivir con nosotros, quiso lograr conquistar nuestro corazón. Oh, somos llamados a amarle como Él nos amó, no solamente aceptarle como Dios y Señor. Oh, somos llamados a darle todo el corazón, nuestra vida, nuestra fuerza y nuestro amor. Quiso tener nuestras vidas y comunión con nosotros, y además de salvarnos fue un amigo. Solo Jesús se merece nuestro amor. Oh, oh, oh, somos llamados a amarle como Él nos amó, no solamente aceptarle como Dios y Señor. Oh, somos llamados a darle solamente aceptarle como Dios y Señor. Oh, somos llamados a darle todo el corazón, nuestra vida, nuestra fuerza y nuestro amor. Nuestra vida, nuestra fuerza y nuestro amor.